2D, el lápiz con el que dibujamos la ciudad. Buenos días para quienes nos sintonizan recién. Estamos aquí en vivo en Radio Ancasti, en 2B. Ya saben que pueden seguirnos por internet en el sitio de la radio y en mi sitio también, en bonsuk.com. Bueno, Lidia, hoy tenemos un invitado especial. Así es. En la ciudad de Karabatí. En la ciudad, ¿no?, de Karabatí, exactamente. Que hay muchas novedades de eso, ya después te voy a contar muchas cosas lindas que están pasando. Bueno, dale, nos tenemos que poner aquí. Exactamente. Bueno, y ahora estamos en aquí, está en el piso, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero Flavio Fama. ¿Cómo te va, Flavio? Buen día, Basilio y Lidia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias a Dios, bien. Te agarró la lluvia hoy. Me agarró la lluvia, sí. Me hiciste levantar temprano, un día de lluvia que estaba lindo para dormir. Justo un sábado que decís, bueno, voy a dormir un poco. No tengo, te digo la verdad, últimamente no tengo sábado, no tengo dormir, nada. Está bien. No, me decías recién cuando te presentaba, me decías, claro, precandidato a intendente. Claro. Sí. O sea que eso lo tenés claro, digamos. Totalmente. Que sos precandidato a intendente. Totalmente. Ajá. ¿Por dónde? ¿Por qué el...? Y ahora se llama Juntos por el Cambio, ¿sí? Ajá, sí. Dile que le cambiaron el nombre a nivel claro, nacional. Claro, cambiaron el nombre. Bueno, sí. Hay todo un tema de cambios. Bueno, pero bueno, y hay otras personas que estén disputando también. Sí. El espacio, digamos, políticamente es muy grande, porque no solamente, vos sabés, yo provengo de las filas de la Unión Cívica Radical. Claro. De paso, te aclaro, digamos, porque la gente por ahí confunde. Yo en política partidaria es la primera vez que estoy incursionando. Uh-huh. Sí. Pero el espacio tiene varios partidos políticos. Algunos partidos políticos vecinales, partidos un poco más chicos. El PRO, la Coalición Cívica. Sí. Movilización, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, eso hace que en esta etapa, que es la etapa desde que se formalizó el Frente hasta el 22, que es la definición de las candidaturas para las PASO, existan fervientes y acaloradas conversaciones por los distintos espacios, por la composición de las fórmulas, etc. Claro. Pero bueno, me parece que está bien, eso es el juego de la democracia. Claro. Y después tendremos las PASO y si pasamos las PASO, vamos a octubre. Claro, porque ahí en las PASO eligen en las internas de los partidos en las PASO, y las en el caso las alianzas. De no haya una unidad. Claro. Vemos cómo queda en definitiva la propuesta electoral. Claro. Y bueno, esos últimos meses son los más intensos, digamos, los definitorios. Claro. Y estás recorriendo la ciudad, ¿no? Sí. ¿Y cómo la ves a la ciudad? Mirá, cuando me invitaste al programa, sabes que me acordaba la última vez que vine. Fue el año pasado, en noviembre. Me hiciste una pregunta que en principio me dejó un poco descolocado. ¿Qué opinas de la ciudad? Es una pregunta muy fuerte, digamos, muy general. Mira vos. Y yo recuerdo haberte dicho desorganizada. Me miraste así con una cara que ¿qué me habrá querido decir? Sí, mira vos. Vos sabés que cuando vos empezás a recorrer con más detalle algunos aspectos de la ciudad, lo primero que te das cuenta es que la ciudad no es equitativa, digamos, ¿no? Hay sectores que están fuertemente marcados. Desde el punto de vista urbanístico, que vos sos un especialista en esto, te das cuenta rápidamente que hay un sector, que es el sector, digamos, central, plaza, un poco hacia el oeste, que es un sector en donde están todos los servicios, vos podés acceder a todos los servicios con mayor o menor calidad, pero los tenés a todos. Estamos hablando luz, gas, agua, internet, cable, fibra óptica, transporte etcétera. Público, todo eso. Transporte público, etcétera. Y cuando te vas alejando un poco del centro, y salvo algunos lugares como islas, en general eso se va agravando hacia la periferia. Y bueno, eso hace que eso sea muy injusto. Es muy injusto ver, Basilio, gente que vive, no voy a mencionar los barrios para no estigmatizar, porque no me gusta etiquetar, pero de algún barrio que está lejos y el otro día una abuela me decía, usted sabe que se me enfermó el nietito y lo tuve que llevar a la posta sanitaria de acá, que se, me tuve que tomar un taxi. Una gente muy humilde. Sí. Tuvo que tomar un taxi. Llegó a la posta, estaba cerrada, no había nadie, qué sé cuánto. Se tuvo que tomar otro taxi para llegar al Hospital San Juan. Entonces a vos te da no sé qué decís, bueno, qué injusto, ¿no? Esta persona que es humilde tiene que esforzarse mucho más por ahí que otros vecinos como yo, que vivo acá en el circuito 7 y que tengo todo al toque. Sí. ¿Me entendés? Eso es lo primero que vos te das cuenta. Y después hay una suerte de abandono de los servicios. Se insistió mucho en la pavimentación, a mí me parece bárbaro, pero se abandonaron otras cosas como la forestación, el cuidado de los espacios públicos, etcétera. Y el mal general, que yo no creo que sea solamente de la ciudad de San Fernando, sino de toda la provincia y también del país, es la falta de trabajo, ¿no? No te estoy hablando solamente de cuestiones arquitectónicas o urbanísticas, ¿no? Ya me puse en contacto con gente de la carrera, también con la Unión de Arquitectos, para comentar esto, para pedirles que me ayuden a formular alguna estrategia. Claro. ¿Sí? Creo que a futuro vamos a tener que pensar en una estrategia a largo plazo, en una descentralización, en una preservación de lo que es el casco céntrico, el valor cultural que tiene nuestra arquitectura, empezar a preservarla, sacar un poco las cosas de acá, pero sacarlas en serio, ¿no? Claro. Porque hay ordenanzas que hace muchos años que obligan a sacar cosas del centro, pero eso definitivamente no está pasando. Y empezar a darle contenido a mucha infraestructura que también hay en la ciudad, a veces uno no la tiene presente o no la valora, para atender algunas de las problemáticas sociales. Hay problemáticas sociales importantes, ¿sí? Adicciones, falta de empleo, falta de formación, la educación, la salud. Empezar a poner en valor, digamos, a alguna infraestructura, como te decía, que creo que tiene que tener uso intensivo, definir una nueva estrategia en el área de salud. Bueno, hay varios puntos, hay muchas cosas que surgen claramente de cuando vos ves la realidad por un lado o cuando hablas con los vecinos, es decir, cómo la sienten, cómo la viven en la ciudad. Claro. En definitiva, la ciudad es para vivirla bien, con cierto nivel de confort. Claro. Siempre le digo a la gente, acá no es importante ser ni rico ni pobre, ser humilde no es un problema, el tema es ser feliz. Bueno, vos me decías, ¿cómo está? Bueno, me siento bien, estoy contento, qué sé yo. Esto es lo que tenemos que buscar. Sí, sí, seguro. Que parece poco, pero está bueno, ¿no? Claro. Parece poco, pero no es poco. Pero no es poco, exactamente. No es poco. Y bueno, ¿y en qué dinámica de trabajo estás teniendo? ¿Estás recorriendo los barrios? Estoy recorriendo los barrios. ¿Cómo se organizan? Nosotros tenemos una casa en donde nos juntamos todos los días, en Avenida Virgen del Valle al 1100. Anoche hubo una reunión muy importante de dirigencia del circuito 8 y 9. Viste que el circuito 8 y 9 es uno solo desde el punto de vista electoral. Muchísima gente. Bueno, está yendo cada vez más gente, se va sumando. Bueno, es como todas las cosas, ¿no? Es algo que va creciendo, afortunadamente, inclusive a mi Facebook personal, inclusive hay gente que se ofrece la casa para hacer una reunión con vecinos. ¿Todavía manejás vos las redes? Porque vos te ayuda. La personal la manejo yo, la institucional no, porque es imposible. Es imposible, hay un pequeño equipo de... Sí, porque va creciendo, viste, la bola de nieve y después ya se hace más complicado, ¿no? Sí. Es imposible, hay un equipito, todo lo hacemos con gente amiga, con alumnos, ¿no? Es un esfuerzo personal importante y de un grupo de amigos y colaboradores que están muy entusiasmados y bueno, vamos a esperar el día 22 a ver cómo quedamos parados en esto y a partir de ahí va a empezar, digamos, la carrera más fuerte. Claro. Estamos planificando acciones, visitando los circuitos. Antes visitábamos una vez por semana. Después empezó a ser dos veces por semana, después tres veces por semana. Este jueves, bueno, lo tuve que suspender porque era el cierre de listas, de alianzas, Ya empezamos dos veces por tarde. Ajá. Y sí, porque cuando vos, la ciudad, y otra cosa que uno empieza a tomar dimensión de lo grande que es la ciudad. ¿Viste qué grande que es? Es grande, sí. Es muy grande. Es muy grande. Así que... Así que bueno, intentaremos con esto ir formulando la propuesta electoral, la vamos perfeccionando, vamos tomando insumos, reuniones también con asociaciones profesionales, con gente de la cultura. Claro. ¿Y cómo ves la gestión? Porque bueno, tenés que ves también en función de lo que hay, digamos. ¿Cómo ves la gestión actual, qué ciudad deja esta gestión, porque bueno, el intendente Jalil ya se tiene que retirar porque no Raúl puede postularse. Raúl es una persona que ha hecho una fuerte inversión en infraestructura, que ha visibilizado muy bien, digamos, algunos aspectos de espacios públicos, como algunas plazas, ha resuelto varias vías de comunicación, ha dejado planteado algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación de la ciudad, ha hecho mucho asfalto. Yo a veces digo, no es que esté en contra del asfalto, pero digo, ¿cuál es la prioridad? ¿No? Y bueno, ha hecho alguna obra que lamentablemente está a veces falto de contenido, como te decía, ¿no? Hay espacios que hay que darle, desde el punto de vista de la ciudad, hacer un CEPAVE, digamos, ponerle vos, no los hizo él, los hizo la gestión anterior, no sirve de nada si adentro no le pones algo. Me entero que los CEPAVE se alquilan para fiestas los fines de semana. ¿Vos qué opinás de eso? Son espacios públicos. Bueno, sí. Yo opino que tienen que estar destinados a otra cosa. Claro. El otro día me entero que en un lugar, no voy a dar el lugar para que la vecina tampoco me... Claro. Hay una cancha muy linda, de césped sintético para la gente. Bueno, hay un vecino que la alquila. Te prende la luz y qué sé yo. Claro. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Es un espacio público. Claro. Que se esté alquilando. Y bueno, son cosillas que pasan, ¿no? Claro. Cuando vos te vas un poquitito a algunos barrios del sur y del norte, pasa más o menos lo mismo, te das cuenta que las plazas no tienen absolutamente nada que ver con lo que vos tenemos acá en una cuadra, ¿no? Entonces, hay que empezar a darle un poquitito más de equidad a la ciudad. ¿Y hablaste con empleados municipales? ¿Vas a estar tomando contacto con ellos? ¿Qué humor hay? ¿Cómo lo ven? Bueno, todo depende. Yo creo, Basilio, que esto todo depende también de la mirada desde lo político que tenga cada uno. El empleado municipal, anoche estuve reunido con algunos empleados municipales. Y bueno, querían contarme sobre un área específica. No voy a mencionarla, obviamente. Bueno, me comentan algunas cosas que les preocupa, ¿no? En términos de gestión. Claro. Pero en definitiva, más allá de la crítica, me parece que lo que hay que hacer acá es propositivo, más claro, que crítico. Claro, seguro. Vos sabés que noto muchas ganas de participar, de trabajar, de aportar, ¿no? Los empleados municipales son aportantes de información clave, qué sé yo, se destruyó el parque automotor, no hay infraestructura para esto, falta insumo para el otro. Pero bueno, sí, como insumo está bien, digamos, eso explica cómo está la realidad, pero en definitiva lo que hay que concentrarse es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y con quién, que son los empleados municipales. Claro, seguro. ¿Y la universidad qué rol juega? ¿Cómo te aporta, te ayuda? ¿Cómo crees que puede ser el nexo, llegado el caso de que, bueno, que todo se vaya dando y te elijan, ¿no es cierto?, los vecinos. ¿Cómo puede ser el nexo con la universidad? Mirá, una de las cosas que obviamente voy a hacer por mi procedencia, digamos, es tratar de conectarme con la universidad para poder intervenir en la ciudad en lo que más se pueda. El área de educación es, obviamente, una de las, de las áreas más importantes. Respecto de los empleados municipales, vamos a tener que llevar adelante un plan de capacitación importante en todos los aspectos y todos los sectores. Claro. Le vamos a pedir una auditoría a la universidad. Vamos a trabajar con la carrera de arquitectura. Vamos a trabajar con la Facultad de Agronomía para la definición de los espacios verdes, la recuperación. Hay un enorme problema de deforestación también en la ciudad, zonas calientes, tenemos que empezar a cambiar tanto impermeabilización del suelo por algo más verde, digamos, empezar a pensarlo conjuntamente, ¿no? Los agrónomos, los arquitectos. Creo que la universidad tiene un potencial no solamente desde el punto de vista de la cuestión de capacitación, sino del aporte profesional que puede ser valioso muy valioso seguro para la municipalidad. Y una última pregunta, si le doy paso a Lidia y vamos construyendo aquí un debate. Y hoy se habla mucho de la gobernanza metropolitana, o sea, cómo los intendentes, ¿no es cierto?, de una región, de un territorio, toman contacto entre ellos y establecen alianzas y criterios, ¿no es cierto? Así es. Sobre todo en cuestiones que tienen que ver con aspectos sociales y ambientales, ¿no es cierto?, en la ciudad, económicos. ¿Cómo ves ese panorama a futuro? ¿Te interesa? Por supuesto. ¿Entendés que es una cuestión fundamental en los tiempos que corren, ¿no? Y a ver, si vos... Digo, ¿cómo pensás trabajar con Fray Montesquieu, Valle Viejo? No se puede pensar la ciudad sin pensar, digamos, toda la mancha urbana. Mm, claro. Que significa toda nuestra ciudad hasta Fray Montesquieu, digamos. Sí. Ya está muy confundido. Mm. Es más, a veces la gente no sabe, por ejemplo, si está en Valle Viejo o está en Capital. Claro. Ya no hay... el Río del Valle ya dejó de ser un, sí, sí, un límite departamental para transformarse simplemente, claro, en un elemento más, digamos, para aprovecharlo de ambos lados. Hablábamos también el tema del transporte, cómo aprovechar la ribera del valle. Hay muchas propuestas lindas que va a haber que trabajarlas, digamos, en conjunto. De hecho, hay algún proyecto que están trabajando que inició desde Valle Viejo que también involucra alguna zona de Capital. Que, claro. Pero que bueno, todo esto va a empezar a limpiarse en la medida que esto avance y esto sea realidad, claro, ¿no? Sí. Pero sí, la respuesta es sí, definitivamente hay que pensarlo en un conjunto. Claro. Sí, me gustó eso, claro, de cómo algunas carreras, ¿no es cierto?, de la universidad pueden ayudar, en este caso arquitectura, claro, si llegás está bueno, ¿no? Sí. Porque me parece que es un proyecto interesante y que, bueno, que le pusiste muchas fichas, a pesar de muchas resistencias que hay, es normal, en las instituciones siempre hay resistencias, pero bueno, que está bueno. Y como docente de la carrera y en nombre de los estudiantes te agradezco también. Bien, muy bien. Esto lo hemos hablado acá, Basilio, en entrevistas anteriores. Que intervengan todos, ¿no? Que intervengan todos los arquitectos de la carrera, que no estén solos algunos, ¿no es cierto? Y que no den lugar a otros, ¿no? Claro. Que eso es muy importante también. Vos sabés que, bueno, también eso tiene sus bemoles y sus cosas, claro, pero en principio desde nuestra visión o desde mi visión, no podemos desaprovechar, claro, vincularnos como instituciones. A esto me refiero, yo te doy un ejemplo. Nosotros hemos, con la actual gestión de la Intendencia, llevado adelante una política de capacitación de los estudiantes, los alumnos, no todos, los selecciona el sistema educativo municipal, para enseñarles inglés. Sí, sí. Bueno, pero también hicieron una huerta orgánica y a nosotros no nos convocaron. Digo, ¿cómo no empezamos a aprovechar todo lo que tenemos y en vez de dispersar esfuerzos, trabajamos conjuntamente? ¿Vos te imaginás la carrera de arquitectura interviniendo en la ciudad? Sí, me lo imagino, estaría lindo. Yo me lo imagino a Bonsuc afilando los dientes, digamos, con esto. No sé. Lidia, por favor. Bueno, no, una consulta que viene más del plano, ¿no?, del vecino, del vecino de que transita y digamos camina y transita en su vehículo todos los días la ciudad. Sí. Uno de los problemas que yo siempre escucho y además lo vivo en carne propia es el tema de no solo el problema de tránsito que traen las escuelas en la ciudad, sino ya un problema de convivencia entre las escuelas y los vecinos. ¿Usted cómo ve esa problemática y de tener la chance de estar al frente del municipio? ¿Qué solución o qué alternativa vería para que esa convivencia no sea tan caótica como es actualmente? Mirá, esto es lo que decía, esto es una de las primeras cosas que intenté, digamos, expresar. Hay una alta concentración, digamos, de servicios acá en el centro que genera todos los caos estos que Lidia nos está contando. Y hay ordenanzas que establecen, digamos, la obligatoriedad de empezar a trasladarlos. Claro. Y ya tienen muchos años. Sí, sí. Habrá que trabajar fuertemente sobre esto, habrá que ayudar a los establecimientos educativos a encontrar esa solución, porque en definitiva algún día esto tiene que pasar. No podemos seguir con las escuelas todas a la vuelta de la plaza, ¿sí? No podemos seguir con todos los servicios de la administración pública a la vuelta de la plaza. Tendríamos que proponerle al Poder Judicial un palacio judicial en algún otro lado de la ciudad. Estas son las cosas de... La gestión va a tener dos componentes, claro. Un eje de visión a largo plazo y otro componente de atacar la inmediatez. Sí, porque sí. Hay cosas que son urgentes, claro. Claro. Claro. Y sí, acá sí. El secreto va a estar en que la inmediatez no tape lo necesario, que son los planes a largo plazo. Por eso la visión es descentralizarla, preservar el casco céntrico, empezar a trabajar y reservar más las actividades culturales en el centro, de pronto generar más museos, etcétera, aprovechar la arquitectura, que mucha se destruyó. Sí, se destruyó. Sí, es quizá el paradigma que hoy se maneja es el de la multiplicidad de funciones en los distintos barrios de la ciudad. Exactamente. Las escuelas, todo tiene que estar, pero a lo mejor descentralizar un poco, ¿no es cierto? Que la gente de otros barrios tengan la posibilidad de acceder a la escuela y no tener que venir al centro. Y que sigan las del centro acceder también. Acceder a la escuela, acceder al pago de los servicios, acceder a la salud pública. Uh-huh. La idea es descentralizar en trabajar. Sí, creo que les llaman ustedes multifocalidad, una cosa así. Ya te asesoraron bien, así que... Ya está con la terminología. Muy político. No, muy bien. No, te iba a decir, y este plan de semi-peatonalización que hay en la ciudad, considerando, bueno, que el auto... es el paradigma del siglo XX, que hoy en día la movilidad es sustentable, sobre todo en las ciudades, ¿no? Lerner, los otros días, el ex alcalde José... Jaime Lerner decía que el auto es como el cigarrillo, se deja, la gente lo deja de fumar y el auto va a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Solo va a ser el auto usado para grandes distancias o viajes de placer, pero en las ciudades vamos a la movilidad sustentable. Así es, la movilidad sustentable. Bueno, pero para eso, eso también es una visión a largo plazo, eso también hay que decirle a la gente que las cosas no van a pasar espontáneamente. Por acto de magia o de una super cabeza que se le ocurrió todo lo lindo y en un día para otro se hace. Claro. Hay cosas que tienen que ver con eso, como por ejemplo el transporte público, que va a haber que conversarlo con la provincia. Ahí hay otra componente importante que no me preguntaste. Digo, yo creo que la municipalidad también tiene que conversar con la provincia porque hay problemáticas que son combinadas, digamos, ¿no? Y que hay que abordarlas desde una visión conjunta, la seguridad, por ejemplo, ¿no? La seguridad, la educación, un poco la salud también. En la salud hay algunos espacios que son compartidos, digamos. Claro. Bueno, también va a haber que profundizar ese vínculo, me parece importante. Y volviendo al tema este, que hay, como dice... hay temas que están a largo plazo y hay otros que hay que intervenir urgentemente. Claro. Bueno, el tema de de las escuelas, hay escuelas que siguen construyendo. Sí. Ella está, Lidia está muy preocupada con ese tema. Sí, yo también estoy muy preocupada. Vivo en el centro y es una de las grandes problemáticas. Pero digo bien con ¿sabés que, bueno, les cuento algo. El otro día, yendo a la universidad, entro por la zona norte. Había ido a un barrio, vuelvo. Y era justo la salida del laboratorio de idiomas. Voy a hablar de la universidad para que nadie se enoje. Dime universidad. Tres filas de auto estacionadas. Tres filas de auto. Digo, no pasábamos. Y en algunos sectores, cuatro. Entonces quedaba un callejón, mirá que la calle es ancha, la Maestro Quiroga. Sí. Quedaba un callejón en donde teníamos que pasar tres autos de un lado, el otro esperaba. Una cosa loco. Es cierto. Tiene que ver también con la educación y con que la gente sea también... Pero la gente en cuenta. Por ejemplo, lo que yo veo que últimamente, yo no sé si por las normas de tránsito nacionales o la gestión de este intendente o lo que se ve, hoy hay mucha movilidad y la gente se traslada, hoy en día veo por lo menos un 80% de avance en cómo encarar una rotonda. Antes se metían nomás, ahora esperan que el que rota salga, me parece, lo que veo. Y después... también, qué sé yo, los otros días vi una señora, que puede ser un señor, no es una cuestión de género, estaba parado el auto en Salta y Chacabuco esperando que el hijo compre en la verdulería y el ómnibus atrás le tocaba bocina y nos estaba matando a todos, reventando los oídos realmente. Pero ¿cómo se va a parar ahí en ese lugar que es la senda exclusiva para el ómnibus? O sea, cuestión entre todos tenemos que construir esto. Tenés razón, pero ¿cómo se hace? Vos decís tenés que educar. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Bueno, pongámonos a hacer esto. ¿Cómo los educamos? Hay que hacer dos cosas. Primero empezar a educar a los chicos, que son nuestro futuro. Empecemos a preservar nuestro futuro, ¿no? Sí, sí. Lo más importante. Y después, ¿cómo educas? A todos los adultos no lo podés llevar a una clase. Entonces vos los vas a educar, ¿sabes cómo? Teniendo presencia de la policía municipal en las calles, diciéndole, señor, esto no se puede hacer. Cómo tienen que, señalizando, haciendo campañas, controlando. Porque en la medida que a vos no te controlan, vos tenés y ampliás seguro tus libertades. Y hasta sin querer, vas más allá de lo que vos mismo quisieras hacer. Yo estoy seguro que toda esa gente que estaba parada en tercera o cuarta fila dice, ¿y por qué no voy a parar si el otro para? Y por qué... perdón, me voy escapando. ¿Por qué no voy a parar si el otro para? Entonces, ahí es donde tiene que haber presencia de, del Estado, del municipio. La educación es permanente, la educación no termina nunca. Claro. Y no se trata de llevarlos todos a la escuela, hay muchos mecanismos para eso. Está bien. Claro, totalmente. Bueno, y te tengo que hacer una pregunta, pero... Sabés las que me han hecho. Yo quedé... Bueno, sí. por primera vez en 30 años no se presenta el sello Frente Cívico. Ah, pensé que era más importante. No, más, pero sí, va la importante ahora, ya viene. No se presenta el Frente Cívico como sello, digamos, como alianza. Sí. ¿Qué pasó en Juntos por el Cambio que aparece ahora un peronista? Yo el otro día entré, bien. Te voy a contar algo para que no te llegue el discurso distorsionado. Dale. Yo me divierto, a mí me gusta divertirme en el aula porque yo creo que tiene que haber un buen clima, un buen rollo para que construyamos el conocimiento. Entonces llego y le digo, hola, todos somos peronistas, todos somos, en broma, viste, divirtiéndome. ¿Qué pasó? ¿Se hicieron todos peronistas? ¿Qué pasó? Por favor, explícame. Quiero saber en Juntos por el Cambio. Te cuento porque anoche me estaba enterando algo de lo que pasó. Ajá. Que nadie, yo creo que muy poca gente lo sabe. Pero primero te quiero aclarar una cosa. Sí. Está demostrado científicamente que el aprendizaje se construye a partir de la libertad, a partir de esta apertura de cabeza y a partir de generar un ambiente... casi lúdico, digamos, de apropiación del conocimiento, con lo cual te felicito. Bueno, estás con los nuevos paradigmas, muy bien. Te felicito porque esto es así. Bueno, está bien, no te enojas y digo buen día, buenas tardes, peronistes. Peronistes. Una broma. Vos no te enojes cuando del fondo te salten con otra cosa, nada más. Está bien, no salta nadie. Esa es la única regla. Yo los provoco, ¿viste? Pero no saltan. Pero hay que provocarlos. Claro. Hay que provocarlos, hay que provocarlos porque los chicos... Hay que estimularlos a los chicos, esta es la palabra correcta. Bien. Bueno, vamos a Pichetto. Eso, ¿qué pasa ahí? Vamos a la peronización de Cambiemos, digamos. Contame, por favor, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Bueno, eso es algo que pasó que en principio sorprendió a todos. Anoche me estaba enterando que Oscar Castillo, el senador, tuvo un rol importante ahí. Sí. Nadie sabía nada. Él operó ahí, digamos, esto es lo que tengo entendido, tratando de hacer un armado porque el presidente estaba buscando definir la fórmula por todo esto, viste, de que Cristina lo puso Alberto Fernández, Massa iba para Alternativa Federal, después se fue para otro lado, etcétera. También el oficialismo estaba buscando una estrategia electoral y un armado electoral, que lo fortaleciera un poco. Claro. Y entiendo que ahí el senador Oscar Castillo ha tenido un rol protagónico, es bien amigo de Pichetto, vos lo has visto en la foto de Clarín, está Castillo en primera fila abrazando, dije, ¿qué pasa acá? Claro. A todos nos sorprendió eso, y bueno, aparentemente no solamente tuvo un rol, digamos, vital ahí, sino que tiene un contacto y una vinculación, de hecho, muchísimo más fuerte que con el presidente. Claro. Lo cual a futuro puede ser un tema interesante, me parece a mí. Porque vos sabés que hay que ser buen gestor, pero si sos amigo del que reparte la plata, te va mejor. Vamos a lo político partidario. Yo soy un afiliado de la Unión Cívica Radical hace muchos años. Claro, eso te iba a decir, como radical, ¿cómo lo ves? Yo no tenía ninguna expectativa, ni me interesaba que el vicepresidente sea radical. Hablo por mí. Sí. Para mí eso no es relevante. Para mí lo relevante es cómo la Unión Cívica Radical logra tener un rol protagónico mucho más fuerte que el que tuvo hasta acá. Creo que no solamente se trata de sostener el poder territorial que tiene el UCR en el país, sino también empezar a tener mayor injerencia en las decisiones de gobierno. La incorporación de Pichetto, a mi criterio, tiene que ver y favorece a Macri en términos de gobernabilidad y previsibilidad. Pichetto es una persona muy influyente dentro del Senado de la Nación y con muy buenos contactos con varios gobernadores, y eso va a hacer que, para bien y para mal, al próximo gobierno, si le toca hacer a Macri, pueda manejar con mayor holgura, digamos, la promulgación de algunas leyes en el Congreso. Esto desde el punto de vista político no es un tema menor. Fíjate vos que se suma un peronista a la fórmula y la economía le genera confianza a la economía. Empieza a bajar el dólar y se suben las acciones argentinas en el exterior. Los mercados reaccionan favorablemente porque cuando vos le das previsibilidad y le das gobernabilidad, los mercados favorecen a esto. Hay otra discusión si eso es bueno o eso es malo, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Pero desde el punto de vista del contexto, en principio, es favorable. Bueno, está bien. A mí no me preocupaba que sea... Si la pregunta es que si yo esperaba un vicepresidente radical, para nada. Ya lo tuvimos a Cobos y mirá cómo nos fue. Sí, por eso. No, yo te pregunto porque a mí me sorprendió y nada... A mí me encanta la política, me gusta, veo, leo, investigo y me gusta lo que pasa en el país, me parece súper interesante, es un país increíble. Ayer precisamente se cumplieron 33 años de la muerte de Borges y pensaba, claro, cuánta antinomias existen, ¿no? Borges, Maradona, River, Boca, ¿no es cierto? Kirchnerismo, no kirchnerismo, en fin. Pero forma parte también de nuestra idiosincrasia, de nuestra totalmente forma de ser, somos así. Totalmente. Y a mí, como me impactó la fórmula Fernández Fernández, me impactó también lo de Pero Macri, vos sabés, Pichetto, Basile, que realmente. Yo creo, creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. En ese se sentido, están produciendo de que estos fenómenos, las cosas que pasan realmente políticamente, que bueno, que en el fondo leí los otros días a un amigo que hablaba, que es como un sinceramiento de una centro-derecha y una centro-izquierda, aunque puede haber matices en cada lado, por supuesto, ¿no? Mirá, creo que ayer me hacían una nota, a mí me preocupa de todo esto que está pasando, digo, yo una cosa es que lo entienda otra cosa es que me preocupe o no me preocupe, ¿sí? Que lo entienda no es que me deje tranquilo. Sí. Entiendo cómo se va moviendo, quien pateó el hormiguero fue Cristina cuando dijo va a ir... ¿Qué te pareció eso? Y también tuvo el mismo objetivo, generar una jugada que la saque a ella de escena, baje un poco el nivel de rechazo que tenía el hecho de que sea ella, y ponerlo a Alberto Fernández. Y eso, fíjate vos, también produjo para el espacio un aspecto positivo, porque las primeras reacciones fueron de adhesión. Fíjate vos. Sí. Pero bueno, esto forma parte de la estrategia política. El problema, a mi criterio personal, es que la estrategia política sigue insistiendo sobre los personalismos y no sobre las ideas. Sí, somos latinoamericanos. Así, y no hay un fenómeno a nivel mundial de, no digo abandono, pero sí de caída de en la opinión pública de la importancia de los partidos políticos. Sí, sí, a nivel mundial. Pero, fíjate en Francia. Claro, pero Basilio, en definitiva, ¿qué es lo que te asegura vos un partido político? De la ideología que quieras. Te asegura, digamos, una cierta previsibilidad y continuidad. El problema del personalismo es que llega un presidente, un gobernador, un intendente, lo que vos quieras, y hace lo que a él individualmente le parece. Sí. No al colectivo que lo impulsa y que es el partido político. Este es un tema para charlar. A mí me parece que el tema de la política y el tema de los partidos políticos... Desde la época de Néstor Kirchner que venimos en picada con eso. Y bueno, esto se mezcla todo. En todas las fórmulas hay un peronista. Claro. Me decía una amiga, en todas las fórmulas hay un peronista. Sí, sí, sí, ya no... De todos los partidos políticos. Ya está. Está bien. Sí, por eso. Si así debe ser, qué sé yo. Claro, claro. Bueno, Lidia, te dejo una pregunta más, así vamos cerrando. Lo que le quería preguntar al ingeniero es que estábamos hablando en la previa que hay un antecedente, ¿no? De un rector a un intendente. Quería saber eso, Eduardo. ¿Cómo lo ve usted al momento de que se pueda llegar a las urnas? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo ve ese antecedente? Yo creo que esto hay que preguntárselo a la gente más que a mí. Digo, yo soy de los tipos que creen que dos historias no son iguales. Las cosas no son iguales. Sí, yo coincido. Porque el escenario era diferente, porque las personas son... Yo lo conozco mucho, Eduardo, al ingeniero Brisson Almoral. Somos completamente diferentes. La situación política también radicalmente diferente. Entonces, mirá, ¿qué querés que te diga? Si fuera por eso, yo voy a ser gobernador. No es así. Claro, claro. No, esta es mi opinión personal, ¿no? Uh-huh. Creo que uno se gana los espacios en base a lo que es, lo que ha hecho y lo que piensa hacer. Claro. Uh-huh. Y eso en el contexto político, anclado en lo político y bueno, con la impronta personal. Claro. Claro. Ojalá pueda seguir los pasos de Eduardo Brizuela Amaral. Ah, claro, bueno, ojalá. Ojalá. Para vos se dé. Qué sé yo, ya veremos. Veremos. Veremos. También primero que ser candidato, digamos, estamos hablando de eso, digo, claro, sí, pero primero sí, que sí. Ser candidato. Sí, se habla. Nosotros vamos a invitar a una serie de precandidatos, muy bien, como lo dijiste. Y claro. Bueno, y vas a volver seguramente, si sos candidato, vas a venir y nos pero vas sí, a contar, no. Ya vas a tener seguramente cerrado un montón. Ahora me encanta escucharte, como me va a encantar escuchar a todos los candidatos que tienen ideas, ¿no es cierto?, y que van armando construcciones en sus cabezas, y eso es lo lindo. Y me impactó también lo que hablaste de la esta mirada de la sensibilidad al vecino, ¿no? Lo que te impacta la pobreza y todo lo demás, y es un gran aprendizaje realmente recorrer los barrios y ver qué es lo que pasa. Así que yo creo que el verdadero poder en este mundo que vivimos está en los municipios, está en los alcaldes, los intendentes, porque están en contacto directo, ¿no es cierto?, con los problemas de la gente. Y creo que bueno, que se han transformado en gestores y como dicen, bueno, los recursos vienen, llegan, vemos cómo los usamos, cómo planificamos, cómo trabajamos en la gestión a mediano, largo plazo para que la ciudad, en el fondo, la gente sea feliz. Esto es el otro día decía una radio, claro. ¿Qué es lo que usted espera? Que la gente sea feliz. Claro, claro. Sí, sí, sí. Digo, para esto no hay una forma mágica, claro. ni tenemos que vivir en Nueva York, digamos. Claro. Simplemente tomando nuestra cultura, nuestras costumbres, respetando nuestra idiosincrasia, claro. De qué manera podemos tener claro. Una buena solución para, está bien. Para ser más felices. Bueno, te esperamos cuando seas candidato entonces, que vengas de nuevo. Por supuesto. Y bueno, y te deseamos mucha suerte realmente, Flavio, porque, qué sé yo, tenés una experiencia, bueno, como académico me gusta tu perfil también, porque sos académico y está bueno, creo que el conocimiento nos salva, ¿no? Así que, bueno, único tenés. Que nos va a salvar. Sí, sí, seguro. Y tenés a favor que esta ciudad es una ciudad muy con miradas más conservadoras, entonces de pronto, qué sé yo, te ve tranquilo, te ve bien de la universidad y todo, y a lo mejor, bueno, te va bien. ¿Qué sí, sé yo? Bueno, eso lo decía, ¿no? Lidia, ¿no? Un poco apuntaba Lidia recién a eso. La universidad también es una plataforma en donde claro. La gente te mira claro. Con cierto nivel de respeto. Ahora estoy en el trabajo de que me conozcan a mí claro, claro. En este otro perfil claro. Y que no soy tan estructurado, tan rígido. Claro, claro. Sí, sí, uno también. En su rol tiene que respetar las reglas que tiene la institución. Claro, ¿no? Por sí. Eso que te crean un poco rígido a veces. Te crean una imagen y claro, qué sé yo, sí, que, sí, sí. Claro, pero está bien. Bueno. Bueno, Flavio, mucha vale. Suerte, que estés muchísimas bien. Muchísimas gracias. Muchas no, gracias, por ingeniero, por visitarnos. Bueno, estuvo con nosotros el ingeniero Flavio Fama, rector de la Universidad de Catamarca, precandidato a intendente por Juntos por el Cambio. 2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad.